En este podcast vamos a podcastear de sexo virtual. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que tengo otro amor que lo tengo callado, callado. Amor, ¿quieres que tengamos sexo virtual? Hoy no, me duele el wifi. En el próximo podcast hablaremos de sexo virtual. Cibersexo es sexo virtual por la internet. Mensajes sexualmente explícitos por WhatsApp. Sobre todo los tíos que se ponen muy cariñosos cuando quieren sexo virtual. Los tíos los carajos, que decimos también en Venezuela. Imaginación. No, ahora iba lo de virtual. Eso. Virtual. Sexo virtual, fingir tener relaciones sexuales. Imaginación, sexo virtual y podcast. El sexo virtual existe y no son los podcasts. Ni los podcasters. La fuente, un amigo de la Wikipedia. La enciclopedia libre. Que lo podíamos haber hecho peor. Siempre lo podemos, siempre lo hacemos peor. Así que esto es una ignominia, como siempre. ¿Eh? Que estemos haciendo esto, pero ¿por qué? Haciendo un podcast sobre sexo virtual. Por el Frank este, que está eso, que está a falta de sexo virtual, porque quiere hacer marketing de atracción para darle visibilidad al podcast. Para darle visibilidad al podcast con sexo virtual. ¡Ay, mi cabeza! Sí. Ay, mi cabeza. Nunca me lo he dicho ahí. Es que esto es una ignominia. Pero sí, en este podcast hablamos de... ¡sexo virtual! ¡Uy! Casi, viejo, casi. Hola, amor. Hola, amorcito, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Aquí, jugando FIFA. ¿Y tú? Tenía ganas de jugar un poco. ¿FIFA? No, pues tantito. Otro tipo de juego. ¿Y a qué tipo de juego quieres jugar, mi amorcito? No sé... Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, con expectativa. ¿Y esa remera? Era de Darío, se la olvidás un montón. ¿Cómo te vas a poner eso, Jessica? ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? Estamos a punto de tener sexo virtual y no ayuda mucho que vos tengas puesta la ropa de tu exnovio. Me dijiste que querías que me ponga ropa ligera. ¡Te quiero ligerita de ropa, te dije! Una remera que me queda grande es todo lo que tengo puesto. ¿Más ligero que esto? ¡Alas! Me tengo que poner la remera. ¡Pero es la ropa de tu ex! Se le olvidó mi casa, ahora es mía la remera. Sí, me la pagué yo. ¿Ah, la pagaste vos? Sí, se la regalé para el Día de los Enamorados. ¿Vos te estás escuchando? Bueno, Ezequiel, ¿cogemos o no cogemos? Si no, pongo un video en Nacho Vidal, que seguro no me va a hacer tantos plantones. Ah, bueno, vaya. Vaya a pajearse mirando tenis. Ese es Rafa Nadal. ¿Sabes qué voy a hacer yo? Voy a aprovechar para adelantar capítulos de una serie que empecé a ver con mi novia antes de que empezara la cuarentena. ¡Sos una mierda! Nacho Vidal es un actor porno, imbécil. ¡Primer set ganado, Jessica! ¡Hola, mi amor! ¡Soy yo, tu podcaster! ¡Hola, mi crush! ¡Soy yo, tu podcaster! Tipos de sexo virtual. Te compartimos video, como se dice... en Latinoamérica, contado mejor que nosotros, ¿eh? La caja del vídeo de YouTube y también en la caja de descripción de las plataformas de podcast. Pero qué geniales somos, ¿eh? Empezamos. El teléfono fijo de toda la vida. Esas llamadas analógicas por el cable de la línea del adiós y la línea del amor también y del sexo virtual. Como lo es el móvil, llamadas por el móvil normal, por la cobertura, 3G, 4G, 5G, ¿eh? El punto G de la cobertura. Vaya, vaya, vaya, con el punto G. Los correos, los Emilios del amor. Esos correos con esas fotos ahí. Y esos vídeos, esas cositas. Es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene esos correos ahí también, pues enviando cosas, cosas, cosas para animarnos, para llegar a tener las relaciones. Y esos chats que comenzaron en el IRC hispano. Y después por el Messenger. El Messenger. Hacía nuestro jrmora.com. Esos chats en que no sabías si era chico o chica. Y que todavía puede pasar que no sepas quién tienes al otro lado. Hasta esto se complica más la cosa, ¿eh? Hasta esto se complica más la cosa para saber cómo es la persona. Mejor en audio y en vídeo, que eso pasamos con la mensajería instantánea. Esos WhatsApp cuando los tíos, los carajos, se ponen cariñosos con hola cariño, como empezamos nosotros esta parte. Y así, porque lo que quieren es jaleíto, como dice nuestra mamá, sí. Sí, claro, lo que quieren es jaleíto y por eso, ¿no? Y entonces se ponen muy, muy cariñosos y lo que se busca es otros objetivos. Tanto por WhatsApp, por el Telegram, que también se usó más con la pandemia, pues venga para allá, lo que sea el Telegram. Y hasta el FaceTime de Apple, la manzanita, si se ve más guapo. Ahí hay que poner esa imaginación. Y la imaginación que hay que poner exactamente, la evolución con el WhatsApp. Desde los chats de texto hasta pasando por el audio. Es más cercano ahí, donde sí puedes acariciar. Donde sí puedes decir cositas. Al oído. Que sea para tener sexo virtual, pero sí decir cosas. Imaginación, decir palabras para provocar. Comentarios, de todo, lo que sea. Ahí, en audio. Y en vídeo ya pasar a nivel superior. Ya de verse, evidentemente. Y sin dar más detalles, porque esto no es un podcast porno, ¿no? Pero es lo que tiene. Así que el vídeo pasa a otra dimensión. ¡Ay, los WhatsApp! Si los WhatsApp hablaran, ¿eh? Podrían crear podcast, que los hay, ¿eh? Que los hay podcast por su duración, ¿eh? Cuando te mandan ahí un WhatsApp de 7 minutos, eso es un podcast ya. Sí, exactamente. Pero si es un podcast erótico festivo, habría que verlo ahí, ¿no? De los WhatsApp, eso sí hay, si los WhatsApps hablaran. Recuerden que esto nos lo contó un amigo de la Wikipedia, la enciclopedia libre, libre, libre, libre, ¿eh? La enciclopedia libre, libre, libre, libre. Y aquí te contamos ahora una historia de un tuit de podcaster en Tinder. Se encuentran dos podcasters en un encuentro en Tinder. Okay, podcaster 1, que voy a ser yo, Inter. Y podcaster 2, que voy a ser yo, Net. Ahí, el podcaster 1. ¿Eres podcaster? Podcaster 2, sí. ¿Y tú? También. Vaya, ¿qué podcast es el Tinder? ¿Escuchas mi podcast? No. ¿Y tú el mío? Tampoco. Entonces de editar, ni hablamos. Es lo que tiene, es lo que tiene. Si se encuentran podcaster, es lo que tiene. Esta es la versión más light de la otra que hay, que ya sabes, si baila, si no, F. F, pero no de que se usa en las generaciones millennial de tristeza, ¿no? Sino el otro F de la palabra que empieza con esa misma letra del abecedario. Y para este podcast teníamos que estrenar, ¿qué? El WhatsApp, para que nos envíen notas de voz, podcast del podcast. Al 0690-0690-0690, con el más 069 por delante o por detrás. Okay. Oye, qué casualidad el número, ¿no? Para que nos envíes esas notas de voz y... I want your sex. I just go to say it. I love you. Y nuestras dos primeras notas de voz enviadas al podcast. Sé que hay sorpresa. Ay, mi cabeza, la nota de voz que nos llegó. Dedicada a Fran, imaginamos que con cariño. Pero hay cariño que mata. Esto es un poco de sexo virtual. A ver, ¿qué nos va a pasar aquí con lo del sexo virtual, eh? ¿Quién se nos va a poder acercar que va a pensar que este podcast es otra cosa, eh? Ay, mi cabeza... Si es que este Fran es un desastre, claro. Así dice que va a ser el fin del mundo de internet por YouTube con esto. Ay, mi cabeza. Yupikaiji, hijo de puta. Ayer yo estaba caminando por un parque y habían un poco de animales grandes como, no sé, como unas figuras de animales grandes. Y las personas se acercaban a ver esos animales pensando que era un show de niños o algo. Y eran unos evangélicos predicando sobre el fin del mundo y que esos eran los animales que anunciaban el fin del mundo. Entonces, si Fran se volvió youtuber, es verdad. Estamos cerca del fin del mundo. Yo creo que es que se lo está haciendo ella. Se está limando las uñas, me meo. Hombre, yo pensaba que esto era dos vídeos reales, así que... Comparta la opinión de mi compañero. Yo supuse que eran grabaciones. Yo pensé que era natural. La primera es una princesita. Ha sonado como en esta película de cuando Harry encontró a Sally. Para dar voz al placer real, Bijou and Discret presenta la librería de orgasmos con sonidos reales. Un proyecto que pretende mostrar la diversidad del placer femenino, ayudando a romper aquellas creencias que condicionan nuestra vida sexual. Ayúdanos a difundirlo. Libreriadeorgasmos.com. Buscad la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Hola, te habla Fran y estamos en el podcast de sexo virtual. Aspectos positivos y negativos. Los positivos, el sexo virtual sin riesgos de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual, ETS. Personas con enfermedades crónicas como el SIDA, personas con las mal llamadas discapacidades, que tienen esta vía, poder tener este tipo de relaciones, terapia para personas con timidez, parejas, o como lo queramos llamar, con relaciones a distancia que van a estar tiempo sin verse y que les queda el hacer lo que se pueda por una videollamada. En los negativos, imágenes comprometidas, íntimas, ya sabemos, eso pues fotos desnudos, chantaje con ellas, evidentemente. Recomendaciones, no verse las caras ante todo, porque internet lo carga el diablo y pueden, siempre queda por ahí, como hablábamos con un amigo. Siempre están las cachés, lo demás, y las capturas y todas estas cosas. Y lo mejor, que no salgan nuestras caras. Así se lo he recomendado yo, amigas. Y así te lo recomiendo a ti que estás ahí al otro lado del podcast. Ya digo, solo los cuerpos para fotos y vídeos. Ahí somos libres de tener las relaciones como queramos tenerlas. Y eso no quita que tengamos relaciones por ello. Para que las fotos y vídeos no caigan en manos de la basura humana como los pedófilos. Aunque tenemos los ciberángeles de la guardia en la internet que están ahí protegiendo a las personas y comunicando lo que encuentran por ahí. El sexting de teletrabajadores sexuales, no hablaremos de ese sexo virtual. Y el fenómeno OnlyFans, que se ha ido de las manos. Conclusiones con el sexo virtual. Sexo virtual pueden fingir orgasmos, las mujeres y los hombres. Puede fingir desde ambas partes. El sexo virtual puede ser por vicio, match del Tinder, el sonido que hemos tenido por aquí, que tenemos por el podcast, o puede ser bonito, como me dijo una amiga, viendo y sobre todo con el audio que puedes llegar a acariciar con la voz a la otra persona. Si quieres a la persona, es mucho mejor. Aunque duela luego el amor. El sexo virtual del futuro con las IA, la inteligencia artificial, como la película Her, del gran Joaquin Phoenix. El sexo virtual no es lo mejor. Nada puede sustituir al sexo presencial. Pero en tiempos de guerra, en las relaciones humanas, cualquier podcast es trinchera. Los podcasts son audio y vídeo, como el sexo virtual. Suscríbete al canal de YouTube para irnos a vivir a Andorra. Si así te parece, dale like o dislike si te parecemos guapos o feos. Si estás viendo o escuchando el podcast por YouTube. Y compártelo si quieres por WhatsApp, por Telegram, por Twitter, para sentirnos unos podcasters, youtubers y tiktokers pros. Búscanos en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Abrazotes y besotes. No tengo el coño para ruidos. Pues aquí estamos otra vez, las locas del coño. Ya sé que no debáis un duro por ello, de que volviéramos. Pues sí, aquí tenemos ya el segundo podcast. Y somos No tengo coño para ruidos. Y os presento Erika. Hola. Cris. Hola. Clau. Hola. Y yo misma, que soy Esther. Y antes que nada, os vamos a dar una primicia. Sí, para el segundo podcast ya tenemos esto. Escuchar con atención. Corté con la piba y a sus uñas largas no me acaricia. Ni el olor la petróleo de los muelles suena igual que ayer. ¿Qué hace, amor? ¿Tienes Tinder? ¿Qué? ¿De cuándo acá tú tienes Tinder? Ajá, ¿y cómo tú sabes que es el sonido de Tinder? Ah, entonces ¿quién es la que está equivocada? ¿Quién sabe que está hablando por Tinder? ¿Cómo él sabe que es el sonido de Tinder? Ya, pero me cambias el tema de conversación. No, tú eres la que tiene Tinder, ya sé cómo es todo. Hola, cariño. La mejor ex del mundo. ¿Estás bien? Sí, me pongo nervioso y todo. Estamos haciendo un... Vale. Sí, estás bien. Sí, no, es que estamos haciendo un podcast sobre sexo virtual. Sí. Preguntarte si podemos compartir las cocinas que hicimos por internet. Sin nombrarte, claro. ¿No? Pero no nada porno, sino a título informativo, como el de Ángel Martín, el humorista. Vale. Ok. Pero fue bonito. Sí. Vale. Eso es lo bueno. Y recordarlo así, cariño. Pues gracias, cariño. Eres la mejor ex del mundo igual. Sí, estamos haciendo un podcast de sexo virtual, pues ya sabes, las cocinas de Fran. Que es así, tú ya sabes cómo es. Está fuera ya de garantía. Vale, cuídate mucho. Besotes y abrazotes. Chao. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. ¡Hola, mol, bombón! ¿Cómo está ese body para el pecado por internet? ¡Ah! Recuerda, yo tengo una mente para internet y un cuerpo para el pecado. Oye, mira, que estamos... No pasamos a videollamadas, sino por voz normal ahí en WhatsApp. Estamos haciendo ahí un podcast sobre sexo virtual. Por marketing de atracción, algo de eso. Ese Fran este que está cada vez peor. Sí, sí. ¿Podríamos compartir la experiencia contigo? ¿Sí? Lo pasamos bien, ¿eh? ¿Comor? ¿Qué me estás contando? Que tus orgasmos fueron fingidos. Pero... sí, eso hemos puesto en el podcast, ficción de los orgasmos, pero... yo creía ser el podcaster, man. Bueno, mejor eso no lo contamos en el podcast, entonces. Sí, porque queremos ser podcaster pro, youtuber y tiktoker e irnos a Andorra y todas esas cosas. Bueno. Siento que haya sido así. Pues yo creí que era verdadero. Bueno. Gracias, amor, por todo igualmente. Cuídate. Besote y abrazote. ¡Chao! Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo la mente en la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo la mente en la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Mamá, quiero ser tiktoker, porque de podcaster y youtuber no nos vamos para Andorra. ¿Quién hizo el storytelling? Ay, mi cabeza. ¿Cómo está la toma falsa? Mamá, quiero ser tiktoker, porque de podcaster y de youtuber no ganamos para Sud y no ganamos para Andorra. ¿Que no? ¡Mamá! Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo.